Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores ha aprovechado este día en la ciudad de La Plata para lanzar su campaña Reciclado en Nuestras Manos por un programa nacional de gestión de reciclado urbano. ¿Qué quiere decir esto? Sí, los cartoneros platenses encolumnados en una federación, un gremio nacional, que como es la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, hace una semana, semana y media han lanzado una campaña nacional para empezar a pensar y discutir un programa nacional de reciclado que los contenga y los reconozca y reconozca sus derechos laborales y como trabajadores urbanos. En este sentido, para tirar una información para que visualicemos la situación de los cartoneros en la ciudad de La Plata, hoy en Argentina cada persona genera alrededor de un kilo de basura por día. Si hacemos la cuenta al año son 40.000 toneladas en todo el país, 14.400.000 toneladas de desecho al año. Toda esta basura o termina en basurales a cielo abierto o se entierra en rellenos sanitarios. El más cercano que vemos hoy es el Seance de Punta Lara. Y esto, además de ser dañino para el medio ambiente, claramente tiene un costo económico altísimo. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que hoy funciona un sistema de reciclado con inclusión social, en donde 12 cooperativas de cartoneros se organizaron y alrededor de 5.000 carreros y cartoneros reciclan la basura de la ciudad, el tratamiento asciende a 22 millones de pesos por día. Un número similar a la basura, al precio que paga la Municipalidad de La Plata por enterrar basura en el Seance. Entonces los cartoneros no solamente hoy están pidiendo y queriendo discutir un sistema para no seguir contaminando el medio ambiente, sino también para reconocer sus derechos laborales. Claro. En su momento, Marco, disculpa que te interrumpa, justamente se hablaba de esa cuestión, ¿no? Del carrero, el cartonero, el reciclador reconocido adentro del ámbito laboral, digamos, pensarlo también desde ese plano y otorgarle, por ende, todo lo que eso significa, ser un laburante más. Te pregunto qué recepción están teniendo ahora ahí en Plaza San Martín en esta campaña que están realizando. Bien, la mesita la pusieron hace un rato, 10:30 arrancó acá en Plaza San Martín la campaña, están hablando con gente, están repartiendo volantes, algo no muy visto, digamos, porque el cartonero es muy visible en la ciudad cuando está con su carro, aunque para la sociedad bastante invisible, porque hay más de 5.000 en la ciudad, en el Gran La Plata, y hoy se pasa en un auto o en un colectivo y poca bola le damos a un trabajador del reciclado urbano. Pero bueno, hoy están acá plantados para visibilizar su campaña nacional por un sistema de reciclado. Porque más allá del trabajo, de lo que implica trabajar en el reciclado de basura, hay que reconocer algo que es muy fundamental, que lo único que evita que este sistema colapse es el trabajo de más de 200.000 cartoneros y cartoneras que recuperan miles de kilos de basura en todo el país. Hoy la ciudad de La Plata es otro punto avanzado en esta discusión sobre el reciclado urbano. Capital ya está adelantada y se está empezando a dar una discusión, paso de paso la data, en la provincia de Córdoba, donde no se discute el uso del caballo y del carro, sino que se está discutiendo en instancias institucionales el cuidado del medio ambiente y los derechos laborales de los trabajadores. Claro. Te pregunto, Marco, por esto vos me mencionabas temprano, ¿no?, la cuestión de la confederación, la cuestión de esta organización que han tenido en los últimos años y que ha crecido. ¿Sí, esto tiene corte de campaña nacional como para pensarla hoy aquí, a intervenir mañana en otro lado, o más bien viene siendo una iniciativa propia de aquí, de la Ciudad de La Plata? No, es una campaña nacional que se lanzó hace una semana y media, que salió por varios medios también como para entender que tiene cierta visibilidad y que, bueno, la ciudad de La Plata, por ser capital bonaerense, donde hay miles de cartoneros, también tiene que ver un poco la rapidez de la iniciativa para mover esta novedad que es la campaña nacional. Claro. Te comento, acá tengo a Víctor Carabajal, referente carrero del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Federación de Cartoneros, que les podemos hacer una pregunta, si les parece, para ver cómo viene esta campaña y que nos comente un poco. Perfecto, de qué se, Marco, trata. Sí, sí. Bueno, Víctor, estamos acá para un móvil para Radionauta FM 106.3. Comentanos un poco de qué se trata esta campaña de reciclado en nuestras manos, cómo se está viviendo acá en la ciudad de La Plata y, bueno, personalmente, como referente cartonero en la ciudad, ¿qué te parece? A ver, yo creo que me parece, lo diría antes, me parece excepcional que se esté realizando esta campaña, porque esta campaña de reciclaje en nuestra mano significa que el reciclaje y el producto para reciclar nos pertenece a los recicladores de productos sólidos urbanos. Yo creo que la campaña es específica, se quiere implementar cooperativas con inclusión social en la cual muchos compañeros van a poder salir de la exclusión a la inclusión. Cooperativas como que se han implementado en la ciudad de Buenos Aires, cooperativas en la cual muchos compañeros han sido incorporados y tienen todos sus beneficios como tienen que ser. Sí. ¿Hola? Sí, sí, hay. Creí que se había cortado la llamada. No, acá escuchábamos atentamente. Y preguntarle, Marcos, también, en todo esto que que se menciona, ¿no?, y que veníamos hablando de cuestiones de ejemplos o de posibilidades que se han dado, hechos concretos donde campañas de este estilo también han tomado una dimensión más amplia y han podido regularizar la situación. ¿Cuáles son los ejemplos más palpables que hay de todo esto? Los ejemplos más que nada de los resultados de esta discusión. A ver, yo creo que los ejemplos ver claramente un ejemplo son las cooperativas que se han implementado en Buenos Aires. Es un ejemplo específico en la cual queremos que tomen conciencia la ciudad de La Plata, queremos que tomen conciencia a nivel nacional que se puede implementar cooperativas, que se puede salir de la inclusión a la inclusión. Yo creo que es específico esto, la ley de envase, donde estos envases, los envases de plástico vuelvan a su producto original, de la fábrica que producen estos envases, se hagan cargo del trabajo que nosotros hacemos. Yo creo que es específico lo que nosotros estamos proponiendo en estos tiempos. Víctor tuvo la posibilidad de venir aquí al estudio de Radionauta, entonces le consultamos si desde aquel momento hasta el día de la fecha hubo algún avance en todos los reclamos que justamente están pidiendo. Yo creo que en tema de reclamos de lo que estamos pidiendo, y el avance ha sido poco. De acuerdo a la marcha que hicimos con todos los compañeros la semana pasada acá en la ciudad de La Plata, nos han vuelto a llamar a una mesa de diálogo en la cual yo creo que se está tratando de solucionar el problema del carrero. Víctor, te agradecemos estas palabras. Sabemos que también te buscan de varios móviles y varios medios en este momento. Te mandamos un abrazo grande acá desde Radionauta. Pasame de vuelta ahí con Marcos. Gracias. Muchas gracias, un gustazo de estar con ustedes. Como siempre, un abrazo, Víctor. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Víctor Carabajal, del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores. Y para tirar un dato, que quizás para entenderlo más integralmente, el conflicto de los carreros no es solo de los carreros, sino que choca con un interés muchísimo más grande. Sin duda. Y que es que la enorme riqueza que se genera hoy desde la basura es aprovechada por un puñadito de empresarios e intermediarios, y toda la recompensa que tienen por su trabajo son balanzas truncadas y precios viles, y por eso hoy, para visualizar también la mafia de la basura, la mafia del reciclado, que hoy nadie lo toca porque es muy peligroso para un periodista también entrar en ese conflicto y tratar de indagar. Pero detrás de todos esos intereses, de toda la movida de la basura, se esconden grandes y turbios intereses que hay que desenmascarar.